y 25 minutos, llega el momento de abrir esa escotilla, y es que adelantábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella Mikel Dorronsoro, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Mikel, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a un curso más a esta sección y nada, decirte que una vez más los micrófonos son todos tuyos. Desgraciadamente vuelvo a hablar de elecciones, no por deseo propio, sino porque la nueva convocatoria de elecciones me invita a ello. No voy a decir nada nuevo ni original, pero creo que algunas reflexiones se imponen, aunque sean repetitivas. Dice el gurú del PSOE que se ha frustrado la posible formación de un gobierno progresista. Suena bonito, pero la realidad desmiente el enunciado. Primero porque el PSOE es engendro surgido del cónclave de Suresnes, ni es progresista ni lo ha pretendido. Usa el imaginario histórico del socialismo como coartada de su política real, el apuntalamiento del sistema. No hay más que recordar que durante los años de gobierno del PSOE no se ha practicado política progresista ninguna, a no ser que por política progresista se entienda subvencionar colectivos que luego ejercen de palmeros de poder. Dicen otros que ha fracasado la incompetencia en llegar a acuerdos, a lo mejor porque a nadie le ha interesado. Cuando media la humillación o el deseo de ser más guapo que nadie, poco acuerdo cabe. Podríamos seguir por este camino, pero es estéril. Por eso voy a volver a preguntas que he formulado aquí mismo en otras ocasiones. ¿Nos dejarían votar si sirviera para algo? Seguramente no. Votamos porque al final da igual. Decidirá el IBEX 35, Bruselas o alguna otra entidad fantasmal, del cual nada se nos dirá. No soy futurólogo y desconozco por completo qué cerdo se llevará por delante San Martín este año, si es que se lleva alguno, que tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que seguiremos con las mismas políticas, sencillamente porque una es la realidad y otra los imaginarios que nos pretenden mandar. Los pobres seguirán siendo pobres, los ricos seguirán siéndolo e incluso más. El Estado de Derecho se cebará sobre algunos, el Procés, Alsasua, y tendrá la mano extendida para ser misericordioso con los poderosos, sobre todo si trincan mucho dinero. Se aplicarán políticas económicas de ajuste, pues la crisis económica, culpa de los puñeteros parados, golpea la puerta. Y no se puede permitir medida alguna en los beneficios del capital, ni de los beneficios fiscales de algunos reyes de la selva. Y para más inri, tendremos que seguir oyendo que la clave de todo está en los nacionalistas que no entienden la grandeza de la unidad de España y además pretenden que se hablen en lenguas que no vienen a cuento. Nada nuevo bajo el sol. Las verdades fácticas son las que son. Lo demás es literatura. Ni hay alternativa progresista mientras no se desmantele la falacia del PSOE, ni la derecha puede ofrecer otra cosa que la ley del más fuerte. La unidad de España y la ley del mercado. Curiosamente, lo mismo que defiende el PSOE. Los clásicos insistían en la necesidad de suscitar miedo o esperanza para alentar el deseo presente de la gente. Así nos movemos nosotros también, entre el miedo a la derecha y una vaga esperanza y no se sabe qué progresismo. En medio se permite a luchar por el presente. Esa es la realidad, pura y dura. Es el juego en el que estamos inmersos. Lo explicaron los analistas del siglo XVI. Seguimos insistiendo. No voy a proponer alternativas. En un mundo convulso donde arden los bosques en Brasil, las guerras proliferan, el clima se deteriora, la economía mundial pinta mal, aquí nos entretenemos en lo banal. Tenemos elecciones y alguien cree que determina algo. Vuelvo a recordar lo que dije hace unos meses, citando a un historiador francés ya fallecido. La igualdad en la libertad, el ideal jamás alcanzado, pero que nunca cesará de inflamar el corazón de los hombres. Sin miedo, sin esperanza, luchemos por nuestro presente. Ánimo, Euron. Bueno, Mikel, es que ricasco. Gracias por tu escotilla de hoy y hasta la siguiente. Muy bien. Agur. Vale, va, agur, bye, que no te.